mundo, desde a una pobre madre a su hijo malviviente. Aunque rodeado te encuentres de placeres, el vino y las mujeres serán para perderte. No son sinceros amigos de cantinas, de amores que se venden con el que va llegando. Abandonando. El malviviente, borracho y parrandero, si no tiene dinero, no tiene una esperanza. Y en vez de verlo, la gente con aprecio lo ven con un desprecio. Tienen desconfianza. Hijo querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo para dejar los vicios. El malviviente, malcriado con su madre, decía si dejo todo, pero para el día del juicio. Pasaron muchos años y aquella viejecita lloraba a su hijo amado. A veces preso por pleitos de cantinas, a veces en la...